Las fiestas de la Merced han vuelto con fuerza a la ciudad condal. 40.000 personas se juntaron en el centro de Barcelona para asistir al magro botellón del pasado fin de semana. Ada Colau lo ha calificado como un problema de orden público. Pues este precedente hay que trabajar ya para evitar una situación de orden público. Insisto, esto es inaceptable, es un tema de delincuencia y de vandalismo, y en ese sentido hay que reforzar ahora el dispositivo para esta noche para que quede claro que esto no se va a permitir y que no se debe repetir. Finalmente, la noche se saldó con varios detenidos. La alcaldesa intentará que no se vuelvan a repetir estas aglomeraciones, por lo que desplegará nuevamente a los Mossos d'Esquadra.